Vamos a ver. Os lo explicaré con ejemplos. Pues ahí ha quedado en concreto, bueno, pues una de las piezas que interpretaban los integrantes, los jóvenes integrantes del coro de voces blancas de la Asociación Musical Cultural Cantus Libero en su presentación, en ese acto de presentación, concierto de presentación del que ya les informamos semanas atrás en Do Re Mi de Sonrisas y Lágrimas. Parecía en principio una grabación profesional, hemos visto al final que era en directo, o sea que ahí está el nivel que ya se empieza a demostrar por parte de los integrantes de Cantus Libero. Con dos de sus integrantes vamos a conversar en los próximos minutos, porque llega una iniciativa que ya también les habíamos anunciado cuando nos referíamos a esa primera actividad, a ese concierto presentación de este nuevo colectivo de nuestra localidad. Estamos hablando de un curso, primer curso nacional de interpretación de repertorio coral e instrumental, que en concreto se celebra este fin de semana a cargo de Bartolomé Pérez Botello, director en concreto, bueno, pues con un amplio currículum y que además va a traer una nueva metodología, sin duda, su experiencia. Y bueno, pues con él precisamente vamos a conversar en unos minutos, pero antes, ya decimos, tenemos con nosotros a dos de los integrantes de Cantus Libero, en concreto el presidente de esta asociación, Manolo Canto, y también al director, Juan Antonio Ibar. Ambos bienvenidos, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, pues en principio, si os parece, enseguida vamos a hablar de ese curso, pero hay que hablar de ese concierto presentación, precisamente, ¿no? Esta pieza que hemos escuchado correspondía a lo que fue uno de los momentos que se vivió en un acto multitudinario. Sí, fue un acto, la verdad, que multitudinario, al que acudió muchísima gente. Esta es una de las obras que se interpretó, el Do Re Mi, entre un buen número de ellas. Y como decimos, bueno, estamos muy contentos de la buena acogida que tuvo este concierto, muy contentos por la gran afluencia que de público, y muy contento por la cantidad de gente que nos apoyó, tanto a nivel económico, a nivel moral, a nivel de, a nivel incluso de, bueno, de poder desarrollar el concierto, ¿no? Para realizar todo lo que es el montaje de microfonía, de incluso de estas grabaciones. Estas grabaciones, tanto hemos oído el audio, pero también contamos con grabación a nivel de vídeo. Es decir, agradecer a todo el mundo que puso su granito de arena para que ese concierto se pudiera llevar a cabo, ¿no? Y la satisfacción es poder contar pues con estas obras y contar sobre todo con eso, con ese gran apoyo y sobre todo la gran afluencia de público. Un momento en el que los bajos del Hotel O'Curry, que es donde se celebró el concierto, ya no cabía nadie más, ¿no? Incluso había muchísima gente de sentada, que había unas 200 sillas, el resto del salón era gente de pie y había gente que llegaba y no podía apenas acceder al local porque es que estaba completamente lleno. Recordemos, fue el 21 de marzo, el sábado 21 de marzo, 7:30 de la tarde, en el Hotel O'Curry. Y bueno, como nos comentáis, esto ha abarrotado tanto de sí. Que había personas que no pudieron, algunos sí. Desistieron porque era ya imposible, ¿no? Pues la afluencia de público, contábamos, pues la verdad que la promoción y el apoyo tanto de las empresas como de particulares y de nuestros propios alumnos y socios había sido bastante grande, pero contábamos que iba a venir mucha gente, pero la verdad es que fue un poco por encima de nuestros pronósticos. Estuvimos hablando de entre unas 500, 550 personas y bueno, la afluencia fue máxima. Yo 5 minutos antes salí pensando que quedaría medio patio de butaca vacío y realmente había gente ya hasta de pie, ¿no? Sí. Y muy bien, bueno, eso es la parte de público, muy agradecido a todas las personas que se acercaron allí, que compartieron nuestra presentación, que lo habíamos preparado con toda la ilusión del mundo y con muchísimo trabajo, y se pudo ver en el escenario que tanto desde del grupo de los más pequeños, el coro de cámara infantil que estrenaba en ese concierto, el coro de Voces Blancas, que ya tiene una larga trayectoria, el coro de cámara femenino que bueno, hizo una interpretación magnífica para ser su primer concierto también, y luego el nuevo ensemble instrumental que tenemos y todas las piezas conjuntas, una solista que pusimos en el escenario también. Bueno, fue fantástico el concierto en general, toda la parte musical muy bien, y yo como director encantado, vamos. Y bueno, ya decimos, para personas que no pudieran acudir, han podido escuchar, sí. Solo un ejemplo, pero ahí quedaba, ¿no? Sí, hay que decir que este audio y el resto de audio del concierto están recogidos en nuestra web, uh-huh. En la web de Cantus Libero, que es fácilmente, vamos, en el buscador Cantus Libero sale directamente y están todos los audios, y en breve, en los próximos 2-3 días, vamos a contar pues con todos los vídeos que se grabaron, que una empresa... Sí, bueno, queremos hacer un poquito de mención hacia esa empresa, ¿no? Porque lo ha hecho de manera gratuita, desinteresada, ha trabajado con nosotros codo a codo, y luego, bueno, evidentemente se ha metido un curro increíble. Nos grabó con dos cámaras en el allí en el concierto. Estamos hablando de una empresa que se llama Tuerca de Vuelta, que su responsable es Félix Sánchez Gago, y bueno, se ha aportado con nosotros de manera fantástica. Lo menos que podemos hacer es mencionarlo y darle las gracias, porque ya nos han empezado a llegar vídeos, nos empezaron a llegar ayer porque ha habido un montaje post-concierto. Y bueno, los vídeos son fantásticos, sinceramente. O sea, hay una producción, una postproducción magnífica. Y ya, pues en los próximos días, seguramente para en torno al fin de semana, el lunes, estarán ya colgados en nuestra web, en el apartado de multimedia en vídeos, y ellos pues ya podrán disfrutarlo todo lo que quieran, todo el que no pudo asistir y el que pudo asistir, evidentemente. Así que con este resultado, con ese apoyo, ¿no? Porque es un espaldarazo, sin duda, una asociación con apenas medio año de vida. Así que eso, imagino sí. Que ahí tomasteis, cargasteis las pilas y cabe todavía más, ¿no? Para seguir adelante. Cogimos muchísimo oxígeno y cargamos las pilas y las baterías para mucho tiempo, porque la verdad que el apoyo fue por parte de todo el mundo, incluso institucional, ¿no? Pues vinieron a vernos pues de todos los partidos de la corporación municipal, de todos los partidos políticos de Ubrique. Es decir, que es una muestra más del apoyo que hemos tenido por parte de las instituciones. Y decir que bueno, que bueno, un apoyo presencial en este caso, y ya digo, y después ya digo, el apoyo de todo el gran público, que es lo principal, todo el gran público que vio la idea, vamos, la vio como positiva y estuvo allí, y eso, como bien dice, nos da fuerza para seguir trabajando, y sobre todo le da fuerza y le da un empuje a todos los componentes, que son los que día a día están ensayando, los martes, los viernes, en este caso para preparar el concierto, algunos sábados también de más. Es decir, le da sobre todo a ellos un empuje importante, porque son los verdaderos protagonistas, ¿no? Los que los que son los que se montan en el escenario y son los que después, bueno, pues en este caso muy bien merecidamente reciben los aplausos, ¿no? Entonces, sí, yo, quiero destacar un poquito lo del tema de los componentes, porque realmente en el concierto me sorprendieron hasta a mí. O sea, al fin y al cabo tenemos que pensar también que estamos hablando de un número muy alto de niños de entre 9, 13 años, 14 años, y los que son niños, o sea, no dejan de ser niños. Pero demuestran, en cada uno de los conciertos, demuestran una profesionalidad espectacular. Y en este fue algo muy ejemplar, estaban súper concienciados de qué es lo que íbamos a hacer y por qué lo íbamos a hacer. Y bueno, han trabajado de manera ejemplar durante 5 meses, sábados incluidos y días extras, teniendo evidentemente que dejar algunas actividades tipo fútbol, así que se juegan los fines de semana, los han dejado sin ningún problema. Y bueno, y en el concierto demostraron un saber estar, o sea, impropio de esa edad, ¿no? Porque cuando yo hacía los cambios, yo entraba, ya tenía los niños formados, estaban todos en fila, todos preparados con sus partituras, todo memorizado, todo en su sitio. Y bueno, y eso para la persona que está trabajando al fin y al cabo es una maravilla, porque es que te da mucha facilidad y te hace sentirte muy bien y te hace que el trabajo, que ya a priori es muy difícil, pues sea muchísimo más fácil. Y bueno, yo quiero destacar esa virtud de esta asociación, que no solo son los 50 o 60 socios que tenemos o la junta directiva, son sus propios componentes los que demuestran día a día ese trabajo y esa profesionalidad que se les transmite, y ellos mismos la transmiten a los demás. Hablábamos de 58 integrantes en aquella oportunidad, y creo que a raíz además del propio concierto incluso han aumentado, ¿no? Ya son algunos más. A raíz del concierto, bueno, hemos tenido incorporaciones en todas las formaciones después de Semana Santa. Paramos una semana para dar descanso a los peques, y hemos tenido después de Semana Santa en todas las formaciones incorporaciones en el coro Voces Blancas, en el coro de cámara infantil, en el ensemble instrumental, y vamos a puntualizar el coro de cámara femenino, porque ese coro parte de muchas componentes antiguas del coro Voces Blancas, que ya han crecido evidentemente y ya han evolucionado a un coro nuevo. Y claro, pero parten con una formación musical alta, medio alta. Entonces, claro, ahí encontrábamos un problema, que en el momento que gente nueva quisiera incorporarse a ese coro, íbamos a tener un problema académico, porque incorporar a alguien sin base musical es difícil. Entonces, bueno, llevamos ya tiempo planteando que si llegaba el caso, y del mismo modo que para el coro de Voces Blancas tenemos una asignatura que se llama Iniciación al Coro, que es para formarlos para que accedan al coro de Voces Blancas con plenas garantías, pues vamos a poner en marcha a partir de la semana que viene, con un grupo de mujeres, porque el coro es femenino, evidentemente, vamos a poner una iniciación al coro para adultos, que va a estar toda focalizada y pensada para que la persona que quiera acceder al coro de cámara femenino entre con una formación musical adecuada, ¿no? Para eso. Entonces toda la asignatura va a estar pensada para que accedan al coro con una con nociones de notación musical, que aprendan a controlar el aire, que aprendan respiración diafragmática, que aprendan a vocalizar, que aprendan a colocar bien la garganta, o sea, que sepan interpretar una partitura polifónica, que entiendan lo que es la diferencia entre melodía y polifonía, que puedan hacer diferenciación entre voces, porque cantan a tres voces, entonces tienen que diferenciarse y tienen que aislarse de la voz de al lado y no irse con la voz de al lado. Entonces todas esas cosas en las que vamos a trabajar previamente a su incorporación al coro de Voces Blancas, y la asignatura está pensada no en un año, sino en un tiempo dependiendo de la velocidad que tenga cada componente, cada alumno o alumna en este caso, para adquirir los conocimientos necesarios para poder incorporarse al coro, y luego seguirían las dos asignaturas hasta que tuviera una formación pues adecuada para poder llegar a cantar. No se nos tiene que olvidar también que la música coral, en muchos casos estamos hablando de un mundo muy amateur, ¿no? Un mundo que en muchos casos se hace de memoria prácticamente, o sea, lo hacen de oído, pero no queremos entrar en esa dinámica de incorporar gente que va a trabajar siempre de oído sin nociones musicales, porque eso es, como dicen en mi pueblo, es pan para hoy y hambre para mañana. Sí, entonces queremos que la formación sea la adecuada y que las personas que vengan a cantar un libro tengan esa formación correcta para que en el futuro pues oye, puedan desarrollar una formación y un tiempo musical o coral correcto y adecuado. Sí, es una de los pilares básicos que nos propusimos a la hora de hacer Cantu Libre, ¿no? El tema de la divulgación, la promoción, pero además la formación de toda aquella persona que se acerque, pues se abre la puerta a personas que a lo mejor no tienen ningún tipo de conocimiento, pero no se les deja a un lado, sino que también esa es la mejor manera de crecer. De crecer y seguir dando pasos, y es incorporar nueva gente, y no hay que poner límites al desconocimiento, al conocimiento o no conocimiento musicales, sino que bueno, abiertos a todo el mundo, y si tenemos la posibilidad de formarlos, pues mejor que mejor, ¿no? Así que es la gran novedad, podemos decir, que sí. Va a estar en Marsella la próxima semana, ¿no? Sí, la asignatura, lo comento, está en nuestra página web, tienen un apartado que se llama Iniciación al Coro para Adultos, que pueden pichar y está toda la información que yo he comentado ahora más o menos, las cuotas, cómo funciona el tema, el funcionamiento es exactamente igual que el de cualquier otra asignatura, y se va a impartir los jueves en el Salón de Acto del Fernando Avilán, donde venimos trabajando, de 8 a 9 de la noche. Va a ser una sesión semanal y van a tener trabajo para casa y demás. Y entonces, bueno, todo dependerá de la evolución de cada alumno, pues el tiempo que tarden más o menos. Hemos calculado que en torno a unos 4 o 5 meses va a ser la formación previa a entrar al coro de calma femenino, sí, ¿no? Con plenas garantías. Hay muy buenas perspectivas, pues, puesto que bueno, sabemos de mucha gente que le gusta cantar y que a veces, pues, por no saber cómo, de qué manera, dónde ir, o por vergüenza, pues no dan el paso, ¿no? Y esta manera de iniciación, con esta modalidad de una iniciación al coro, pues nos consta de que hay mucha gente que está interesada y que les permite dar ese pasito, ¿no? Que por diferentes motivos no lo dan, ¿no? Y sabemos que hay mucha gente que le gusta cantar. Sí, bueno, que la que esté interesada, evidentemente, nosotros estamos allí los martes y los viernes, puede pasar, sí, y le informamos. O el jueves mismo. O a través de nuestra web, o a través del correo electrónico, teléfonos, que lo tenemos todo disponible en nuestra web y podemos informarles. Y incluso le invitamos, si quiere, que venga un día y compruebe un poco qué es lo que es, sí, aquello, sin compromiso ninguno. Sí, se puede venir, probar, ver cómo, claro, funciona, ¿eh? Una semana, dos, y cuando vea, oye, pues mira, pues me interesa, me gusta, me adapto, pues bueno, pues sí, pasa a formar parte ya, pues, de Canto Libre, ¿no? Bueno, todo es empezar al final. No, pues por tanto, el objetivo, ¿no? Que es el de seguir ampliando, sí, y cumpliendo un poco los retos que habéis planteado en el inicio, poco a poco, ahí están, cómo se van materializando. Se van cumpliendo y vamos dando pasitos y como digo, estamos sobre todo muy muy contentos, pues no solamente con el trabajo que hacen todos los componentes, sino sobre todo por la acogida que estamos teniendo y las buenas críticas y el apoyo que hemos recibido tras la presentación. Es verdad que no todo es perfecto porque bueno, la presentación fue la primera y hay todavía mucho margen para mejorar, aunque la verdad que salió todo muy bien, pero nos queda margen para mejorar y camino por recorrer y en eso estamos, ¿no? Los primeros pasos, porque tan solo, ¿no?, una asociación con medio año de tampoco hay presión, no nos metemos ningún tipo de presión, porque no se trata de llegar a conseguir ningún premio, ningún logro, sino el mayor premio es tener, pues, gente, niños, niñas, adultos, pues cantando y desarrollando, pues, esta afición, ¿no? Así que presión, en principio, pues, ninguna. Pues dentro de lo que es el apartado formativo, también ya lo anticipabais, ¿no? En esa jornada en que hablamos del propio concierto presentación, decíamos que ya estáis preparando un curso nacional de interpretación de repertorio coral e instrumental, algo inédito aquí en nuestra localidad. Y bueno, pues estamos hablando de una cita que va a llegar ya este fin de semana. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al gran protagonista de este curso, con quien vamos a hablar enseguida, pero simplemente antes, si os parece, bueno, pues un poco modo introductorio, ¿no? Es lo que decía antes, uno de los pilares principales cuando nos decidimos hacer Canto Libre es la formación, y en ello estamos, ¿no? Contamos con un director musical inmejorable, creo yo, Juan Antonio, pero es verdad que se pueden ver, se pueden conocer otras maneras de trabajar, otras formas, otras metodologías, otras personas, y en esto estamos, ¿no? En esto estamos a la hora de organizar este curso nacional de interpretación y repertorio coral instrumental, pues contar con una persona, pues, que de dilatada experiencia también, y que venga a aportar nuevas cosas, ¿no? Ya no digo ni mejores ni peores, sino diferentes, otra manera de trabajar, que nuestros componentes, pues, tengan una visión más global de lo que es la música coral y la música instrumental, y que bueno, y que lo vean reflejado, pues, en la experiencia, a través de la experiencia, pues, de otra persona, como en este caso, pues, Bartolomé Pérez, ¿no? Y bueno, decidimos montar este curso por básicamente por ese motivo, ¿no? Para seguir divulgando la música, pero sobre todo formando a nuestros componentes y que, bueno, conozcan otras cosas, ¿no? Que hay por ahí. Sí, el motivo, evidentemente, es en las premisas de los estatutos de Canto Libre, la formación es fundamental, y desde mi punto de vista también. Y la comparación en la formación sigue siendo fundamental. Entonces, evidentemente, traernos una persona del prestigio de Bartolomé, que he tenido el privilegio de ser alumno suyo en el Conservatorio Superior de Música de Granada, y ha sido profesor mío de bandas y profesor de música de cámara, y he tenido el privilegio de tenerlo como director en el ensemble de metales y percusión Alhambra, Granada durante 5 años haciendo actuaciones muy importantes en el Festival de Música de Granada. Una persona que tiene una dilatada experiencia como director, como formador, como profesor, como pedagogo, y tiene en su haber, bueno, un currículum espectacular. Entonces, bueno, cuando la asociación me lo transmite, yo pues evidentemente pienso en esta persona porque creo que puede aportar mucho. Siempre viene a sumar, evidentemente, y una persona así suma más. Entonces, bueno, he tenido el privilegio de ser su alumno y sé que va a ser un curso exitoso. Pues vamos a hablar precisamente con él. Como decíamos, lo tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Bartolomé Pérez, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, pues como decimos, bienvenido. Puede saludar, si lo desea, tanto a Manolo Canto como a Juan Antonio Ibar, que está aquí, acompañándonos en el estudio de la radio. Muy buenas tardes, Bartolomé. Buenas tardes, Bartolomé. Y la verdad que estoy encantado de poder participar en este proyecto, conocer este fin de semana a Manolo, volver a ver a mi queridísimo amigo Juan Antonio y poder trabajar con ese grupo con esos grupos de instrumentistas y de cantores que son, y perdóname que te corrija un pelín cuando has dicho antes que era yo el principal protagonista. No, para nada, los principales protagonistas van a ser siempre los músicos, los cantores, hasta el pueblo de Ubrique, y sobre todo la música, que es lo que se pretende aquí de desarrollar ese gusto, ese consumo y esa forma de apreciar este bellísimo arte que tenemos la suerte de desarrollar algunos como trabajo, claro. Bartolomé, que no sé si sorprendido por la inquietud musical que hay, por ejemplo, en un pueblo de tampoco demasiados habitantes como Ubrique. Pues la verdad es que sí, pero conociendo al director de la asociación, no me extraña para nada, porque es aparte de ser una persona altísimamente cualificada, que yo también he tenido el privilegio, como él dice, de conocer y poder trabajar con él, y mucho, y codo con codo, porque es una persona que es un trabajador incansable. Entonces, cuando se une cualificación y se une ganas de trabajar y se une ilusión, eso se puede transmitir, y el pueblo de Ubrique evidentemente lo ha captado de una manera bastante clara. Y ahora que estoy escuchando desde que ha empezado la entrevista, ¿no?, que ya ha aumentado incluso esa disposición de 58 músicos que teníamos de partida, no me extrañaría que en poquísimo tiempo llegarais, por ejemplo, a los 100 con total seguridad, porque ya te digo que cuando esas cosas se hacen bien y con cariño e ilusión, es normal que un pueblo, una ciudad o lo que sea, una comunidad, se involucre con ese tipo de actividades. Y la verdad es que Ubrique en este caso, pues, me parece que ha acertado de lleno al volcarse con esta nueva asociación que está aportando muchísima luz en el plano musical dentro de Ubrique y la comarca y, por supuesto, de la provincia. Bartolomé, ¿cómo surge esa idea, ese proyecto de llevar a cabo en Ubrique, en un curso tan especializado de este nivel, ¿no?, como es ese curso nacional de interpretación de repertorio coral e instrumental? Pues la verdad es que ese mérito no es mío, ese mérito es de Juan Antonio y de la directiva de la propia asociación. Y Juan Antonio me llama, y cuando llega su momento, me comenta el proyecto en sí. A mí me parece fantástico, porque todo lo que sea formación y música para mí, que es mi vida, me parece más que aceptable, me parece hasta necesario. Y el único problema que teníamos era coordinar las fechas, simple y llanamente. Entonces, con un par de semanas de inquietudes y de cuadrar algunas de las posibilidades que se nos daban, pues se pudo concretar ya una fecha definitiva, que es este fin de semana. Y el curso, pues, va hacia adelante, lógicamente. El objeto es, como ha dicho Juan Antonio y ha dicho Manolo, pues intentar plantear desde otros puntos de vista u otras formas de trabajar, que lo mismo coincidimos mucho, porque evidentemente somos músicos y tenemos una formación común, pero que después evidentemente tenemos otra forma de ver la música e interpretar las diferentes piezas. De hecho, lo bueno, una de las cosas buenas que tiene la música coral con respecto a la música instrumental, es que aporta todavía mucha más información que esta, por el hecho del texto en sí. Entonces, pues, lo importante es eso, es desarrollar una especie de nuevo aporte en cuanto a la visión del trabajo y a intentar, pues eso, que los músicos evolucionen un poquillo más hacia adelante. Imagino que sí, que mucho trabajo de coordinación, ¿no?, con lo que es la propia asociación, para que todo esté listo y bueno, pues en un fin de semana únicamente se pueda desarrollar todo de forma lo más perfecta posible. Sí, hemos planteado un horario de mañana y tarde intensivo. Los grupos se van a trabajar en horarios de en sesiones de hora y media. Los diferentes grupos, hay que puntualizar que en este curso no participa el coro infantil, el coro de cámara infantil, porque entendemos que están en una edad demasiado temprana aún para entrar en un tipo de curso. Empiezan a participar a partir del coro Voces Blancas, el coro de cámara femenino y el ensemble instrumental. Son las tres formaciones que van a trabajar. Desde ya hace más de un mes, en coordinación con Bartolomé, hemos establecido un repertorio para trabajar. Él ha aportado su parte y nosotros la nuestra. Y vamos a trabajar un repertorio ya previamente establecido que los alumnos de manera lo posible, bueno, se lo han estudiado. Parte del repertorio que utilizamos en el concierto presentación se va a utilizar también en ese curso, y evidentemente él va a aportar su profesionalidad y su experiencia, vamos, que eso es espectacular. Todo el material que se va a utilizar, partituras, audios y demás, están en la página web para que tengan acceso todas las personas que van a participar, sean de la asociación o no, porque está abierto a más gente aparte de la asociación, ¿no? Así que entonces está todo ahí previamente trabajado por parte de Juan Antonio, cada uno con su papel y con sus partituras de trabajo, que son diferentes según el papel de cada componente dentro de cada uno de los grupos. Y todo eso es un trabajo previo que, bueno, Antonio ha sabido realizarlo, y bueno, y más trabajo de coordinación, pues el tema de las inscripciones y demás, ¿no? Y el tema de los horarios. Y había un trabajo previo bastante importante. Y bueno, tenemos, sobre todo en el ensemble instrumental, tenemos algunas incorporaciones de niños de tercero de instrumento, ¿no? Niños requintos y clarinetes, algún trombón. Entonces, claro, son papel, ellos tienen un nivel instrumental aún muy básico, ¿no? Entonces, pues lo que hemos hecho, hemos preparado partituras adaptadas para ellos, de las mismas partituras que van a utilizar los mayores, para que ellos puedan hacer también el curso. Entonces, para así todo el mundo pueda disfrutar de las clases con Bartolomé, y que pueda disfrutar del curso y vivir una experiencia única de momento. Esperemos que no sea la primera. También que hayáis detallado además todo esto, porque, digo, para reflejar que el trabajo no es solo durante este fin de semana, sino que el trabajo previo ha sido mucho, por tanto, ¿no? Sí, muy grande. Sí, muy grande. Bartolomé, más de 70 inscripciones. ¿Qué te parece? Pues me parece, ya te digo, una locura casi, porque con la brevedad de historia que tiene esta asociación, que tan rápidamente haya calado dentro de la sociedad de Ubrique, y que con tanta pasión hayan respondido y con tanto buen resultado, porque yo también he oído he oído algunas de las actuaciones que hicieron en la presentación, y son verdaderamente fantásticas. Como ha dicho Juan Antonio, es que es de una profesionalidad bastante bastante desarrollada, a pesar de su corta edad interpretativa, digamos. Pues me parece una verdadera locura, me parece muy bien. Pero que ya te comento que es que no me extrañaría que en breve estuviéramos hablando de duplicado lo que es la plantilla de los propios alumnos de la asociación, porque te digo, cuando se hace bien el trabajo, por narices tiene que haber un buen resultado. En un curso de estas características que me imagino que se circunscribe más a grandes ciudades, quizás, ¿no? Sí, evidentemente, porque un tema de interpretación, y tan específico, de interpretación coral e instrumental, que es un poquito también un abanico muy muy específico, a pesar de ser grande, ¿no? Por el hecho de abarcar dos de las vertientes más importantes, la coral, la vocal y la instrumental, es más propio exactamente de grandes capitales que de un pueblo. Sin embargo, sí, ligado a conservatorios y demás, ¿eh? Exactamente. Y bueno, en los conservatorios no hay cursos de estas características, es más bien a través de entidades privadas casi, como grandes bandas o grandes corales de turno. Bueno, los conservatorios lo que se suele hacer es cursos de perfeccionamiento más a nivel casi individual, pero que este tipo de inquietudes y de cursos que se organicen así, y de esa manera, y con esa afluencia de público y con esa afluencia de alumnos, me parece verdaderamente encomiable, ¿no? Es una labor bastante, bastante importante la que han desarrollado tanto la asociación, personalizando ahora en Manolo y en Juan Antonio, que evidentemente son más, que ese fruto sea tan rápido y tan bueno. eso es, realmente es una cosa que hay que aplaudir, no solo a la asociación, sino también a la ciudad de Ubrique y a todo aquel que se ha volcado con el proyecto, claro. Sí, partimos de grupos que, bueno, que previamente incluso, bueno, venían trabajando en otras instituciones, y evidentemente Ubrique también es un lugar donde ha habido una cierta tradición musical, ¿no? A ver, que no es que se parte totalmente de cero, pero es verdad que se está trabajando con muchísima, muchísima ilusión, con mucho trabajo, y el salto de calidad en estos meses ha sido gigantesco, que hay que decirlo también, ¿no? Es decir que, y es como dice Bartolomé, cuando se trabaja con ilusión y con ganas y haciendo las cosas bien, como venimos haciéndolas, pues eso cala sobre todo, yo siempre destaco, cala sobre todo en los niños y niñas, ¿no? Que trabajan con una ilusión y unas ganas increíbles, ¿no? Que es lo que hace que después vengan estos resultados, ¿no? Que ellos sean los propios, ellos sean los primeros satisfechos con el trabajo, los niños, las niñas, bueno, y los adultos que tenemos también en la asociación, ellos sean los primeros satisfechos, y eso es lo que hace que después el resto, los que estamos alrededor, que no cantamos, sino que más bien gestionamos, son los que nos dan el aire para seguir trabajando, ¿no? Ya, pero eso hay que puntualizarlo mucho, o sea, esa gestión es la que hace que cantemos. Bueno, sí, también. O sea, también, yo, también. La realidad es la que es. O sea, yo hice un concierto el día 21 que tenía más medios que ningún concierto que había hecho hasta ahora, y llevo unos cuantos ya. O sea, bueno, tenía una cantidad de medios a nivel logístico, y no estoy hablando de altavoces ni de micro ni nada, de personas trabajando para ese concierto detrás del escenario, increíble. O sea, yo entraba y estaban los niños fornados, los instrumentos afinados, todo preparado para decir, venga, vamos para afuera. Yo no, estaba muy cómodo. Y esa inquietud, ese trabajo que transmite esta asociación, no viene solo de la dirección, ni viene de sus componentes, viene de todo el mundo que está implicado, bueno, en esta asociación, que es mucha gente, afortunadamente, ¿no? Uh-huh. Eso es, y esos medios, bien, además, que no se tienen incluso en grandes conservatorios cuando se desarrolla una actividad de concierto. Que Juan Antonio puede dar fe de ello cuando estábamos en el Conservatorio Superior, que incluso él tenía que ejercer muchas veces de llevar el tema del ordenador para proyectar las imágenes, porque no disponíamos de gente para eso, y las cámaras que llevábamos para grabar los conciertos eran las nuestras propias, y las dejábamos fijas grabando desde casi media hora antes porque no había nadie que le diera el botón. O sea que realmente es una labor, sí, sí, a todos los niveles de la ciudad de Ubrique que hay que aplaudirle, por supuesto. Sí. Pues el trabajo que va obteniendo sus resultados, como estamos comprobando. La verdad es que nos tenemos que quedar aquí, es una pena, pero tenemos más encuentros de actualidad. Una cosita no sé rápida, si es que este curso al final de... Bueno, tiene varias sesiones, pero la sesión final es el domingo a las 6:30 de la tarde, que, lo digo rápidamente, es un concierto por parte de las diferentes agrupaciones que han venido trabajando durante todo el fin de semana para, bueno, mostrar un poco qué trabajo se ha desarrollado. Un concierto que se desarrollará en el Fernando Gavilán, en el Salón de Actos, a partir de las 6:30 de la tarde, abierto al público, aunque el curso es cerrado para los que se han inscrito, pero después ese concierto será abierto a todo el mundo que quiera, pues, venir a verlo. Y está, bueno, decir que está todo el mundo invitado. Decir también que, bueno, el concierto será dirigido por el director invitado, sí, ¿entendés? Será dirigido por Bartolomé, sí, todo bien, todo íntegro, con nuestro apoyo, evidentemente. Esta vez me toca estar detrás del telón, pero me voy a hacer encantado, porque la persona que viene la aprecio y sé que va a hacer un trabajo magnífico con los niños. Y bueno, evidentemente que queda todo el mundo invitado a ese concierto. Yo les digo que vengan, porque ver a la persona que va a venir y ver el trabajo que se hace de esta asociación en manos de esa persona, creo que va a ser digno de verlo. Pues se queda esa cita este fin de semana, este primer curso nacional de interpretación de repertorio coral e instrumental a cargo de Bartolomé Pérez, que además va a tener pues su punto culmen con ese concierto, insistimos, 6:30 de la tarde el domingo, sí, en el Fernando Gavilán. Eso es. Nos vamos a quedar aquí, sí, agradeciendo, por supuesto, además, que nos haya acompañado durante estos minutos Bartolomé Pérez, y por supuesto, bienvenido este fin de semana a nuestra localidad, que no sé si la habías visitado en alguna oportunidad. Muchísimas gracias, pero sí, ya tuve el privilegio de poder ir una vez que con el grupo de metales que ha mencionado anteriormente Juan Antonio, que hicimos un concierto allí, y fue la verdad que un privilegio visitar y dar un concierto en tan bellísimo paraje, que además tuvimos la suerte de que Juan Antonio nos hizo de cicerón por la comarca, que fue verdaderamente precioso. Y la verdad que estamos deseando volver allí y compartir con gente querida y con gente que será querida desde entonces, porque los conoceremos allí, pues esta bellísima actividad que les comento, que es la música. Y muchísimas gracias a vosotros por pensar en mí, a la asociación por pensar en mí, y a vosotros por llamarme para participar en este programa. Lo dicho, muchísimas gracias a Bartolomé, bienvenido a nuestra localidad. Y gracias también, tanto a Juan Antonio como a Manolo, por parte de Cantus Libero, por habernos acompañado una vez más, y seguro que serán muchas más. Sí. Ya sabéis que todas las iniciativas que vayan surgiendo las contaremos por aquí, si os parece. Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad también de exponer nuestro trabajo, y nada, seguramente serán más veces. Gracias, como siempre. Lo dicho, gracias, buenas tardes. Fala, calmo, bafa, que fala, calmo, bafa, que llevo al tubo.